que recibíamos una nota del equipo de gobierno de Orozco en el que comenta que han completado las obras de Ugalde, donde había varias deficiencias, y critica la actitud de, dice, o se muestra crítico con la actitud desarrollada por el gobierno anterior, por, dice, la actuación urbanística, sentenciando que no es de recibo que el ayuntamiento recepcione una obra con tantos errores y aún más que no ponga remedio para enmendarlos. Juan, enhorabuena, ¿qué tal? Bueno, parece que dejaron muchos errores por ahí. No, bueno, lo que pasa es que la vida municipal continúa, no es un punto y final y empieza otra nueva, ¿no? Hay temas que quedan en el tintero, temas que bueno, pues de hecho se están viendo los frutos de la anterior legislatura, con tema de urbanizaciones, con el tema de la pasarela peatonal, y claro, siempre quedan temas pendientes. Sí, no, perdón, es que creía que se había cortado. Sí. Entonces, hombre, lo normal, y una urbanización tan grande como lo que ha supuesto Ugalde para el municipio de Orozco, que al final era otro medio pueblo casi, con vialidades y con necesidades urbanísticas para poder, sin terminar las obras, pues poder abrir, poder compatibilizar las obras de construcción de viviendas. Entonces es normal que queden cosas pendientes, cosas que cuando, bueno, se hizo el cierre de obra provisional, quedaron marcadas para tener que hacerlas, y bueno, estábamos un poco en vías de solución. Lo que pasa que, claro, pues bueno, pues es normal que esas pequeñeces que quedan pendientes, pues al final haya que hacerlas. Y lo normal es que se hagan ahora, cuando hay menos carga de trabajo por parte del actual equipo de gobierno, pues porque ha dejado ahí en el tintero urbanizaciones importantes como la de Urigoiti, sin desarrollar, el adoquinado de la plaza, que también estaba en presupuestos, también sin hacer, otra serie de cosas que tampoco, no, pues la grada del campo de fútbol. Entonces, bueno, pues se han tenido que dedicar a parchear, porque no se han dedicado a lo que realmente tenían que hacer, y era pues acometer lo que faltaba del presupuesto que se comprometió el señor alcalde, Josu Sanpedro, en un pleno ordinario allá por noviembre, en que iban a rematar todo, pero bueno, ya hemos visto que lo que han podido rematar era lo que ya estaba adjudicado, y cuatro parcheos. Bueno, no sé si hemos perdido la comunicación. Ah, no, está ahí. Bueno, está claro que las obras, cuando es una obra tan tan grande como en el caso de Ugalde, pues quedan flecos pendientes. Y bueno, una obra que, por cierto, ha hecho que el municipio de Orozco, bueno, si se consigue llenar toda esa urbanización, pues vaya a crecer de una forma muy considerable, ¿no? Sí, bueno, sobre todo, bueno, hay una errata también en la nota de prensa, porque no son 300 viviendas, en un principio eran 366, y luego al aprobar el esponjamiento, pues más o menos pues pueden ir hacia las 400 viviendas, las que van en esa urbanización. Pero bueno, yo creo que como está el tema inmobiliario ahora, como está el tema de la construcción, será a muy largo plazo cuando se pueda ver todo eso desarrollado. Y bueno, por cierto, quedan todavía algo en el tintero de esa urbanización, queda una zona de acera por rematar y queda unos contenedores soterrados que los vecinos andan demandando ya para que se pongan en funcionamiento. O sea que bueno, todavía queda alguna cosa, no está todo completado, sino que bueno, pues urbanización tan grande, y lo que hemos dicho, al final es un suma y sigue. Sí. Siempre quedará algo, por cierto, y quedará también, tendrán que hacer ustedes una campaña para hacer captar posibles clientes, ¿no? Para poder, bueno, ahí hay pisos en construcción y no sé si todo el mundo de Orozco que estaban en las listas están por la labor de comprar vivienda. Tendrán que abrir el abanico a foráneos del pueblo, ¿o no? Sí, no, de hecho, bueno, en el Consejo de Administración de Zubieta y Kutxa ya se ha trasladado y se va a empezar a publicitar esa segunda fase de construcción de las viviendas de Goalde, pues a las zonas limítrofes, Llodio, Amurrio, todos nuestros vecinos, en el sentido de que, bueno, pues que son una promoción que se arrancó en la pasada legislatura, donde de 54 viviendas están unas 11 por vender. Sí hay una lista de espera de unas 11 personas aproximadamente, pero claro, están esperando un poquito a otros dos nuevos bloques que se van a abrir. Y yo creo que, bueno, que la empresa constructora Urbelán, en este caso, estaba publicitando ya, por lo que tengo constancia del último consejo, estaba publicitando ya por los municipios de la zona. Yo creo que, bueno, para muestra un botón, y es simplemente darse una vuelta por Egoalde, ver el aspecto que tienen las construcciones en la sociedad pública, y también hay un piso piloto para poder ver, para poder comparar, y bueno, pues para eso está un poquito el mercado, para ver, y si, bueno, si encaja en las necesidades. Pues yo creo que es una zona muy bonita, la de Goalde, para vivir en este caso. Desde luego que sí. Muy bien, pues agradecemos a Juan Laonaga que nos haya atendido y vamos a dar paso ya a la información, a las noticias de Euskadi y del mundo. Y nada, pues a seguir ahí en la brecha, a ver si consiguen vender todos los pisos de la promoción. Dale, es que ricasco. Eskerrik asko, Venga, agur, agur. agur.